imposible para comprender. El hilo de tu infancia que iba pasando, corriendo con tan rapidez. No te vi crecer. Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez. Que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden su red. No debes llorar, es la inocencia y no lo puedes evitar. No debes sufrir, vos lo elegiste. Celoso, molesto, con miedo tal vez. Que siempre rogaba que nunca cayeran mis manos que tienden su red. Ya es tarde, lo sé.